Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí con el programa 53 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, la radio de pensamiento penal, staff periodístico a pleno. Acá unos grandes esfuerzos de producción. Veo a los periodistas consultando sus teléfonos, viendo noticia de último momento. La red. Estoy recibiendo WhatsApp de Alemania con los últimos documentos decodificados de Panamá. Bueno. Mario vas a dar explicaciones ahora sobre la situación. Yo la verdad me siento un poco minimizado de no haber sido nombrado. Ya te van a nombrar, parece que hay una cuenta con patacones. Fano, ¿cómo va? ¿Cómo va, Mario? Fernando. ¿Cómo va? Fer, José, ¿cómo están? Muy bien. Bueno. Y los veo muy bien a ustedes también. Sí. Está bien, chévere, porque creo que hoy vamos a tener como en general, ¿no? Un programa interesante, con buenas notas, ahí la agenda está también interesante. Vamos a ver qué surge acá de la mesa cuando tiremos al ruedo alguno de los temitas que han caracterizado la semana, ¿no es cierto? Pero bueno, antes de eso, Fano, nos vas a comentar un poco qué notas vamos a tener hoy. Sí, dos notas tranquilas nomás, nada del otro mundo. Así nomás, pequeñas notas. Lo que pudimos conseguir. Vamos a charlar con Marcelo Morante, es un médico que tomó cierta notoriedad porque hace unos días del pueblito bonaerense General La Madrid, ciudad. Si te escuchan los de La Madrid que le digan pueblito, se van a enojar. Es hermoso pueblito. Bueno, ellos lo que hicieron fue un planteo al Congreso para una cuestión vinculada al uso medicinal de la marihuana, la autorización para poder cultivar marihuana para uso medicinal. Bueno, vamos a charlar con Marcelo, que es médico y está detrás de esta iniciativa. Uno de los promotores, ¿cierto? Uno de los promotores, él hoy está viviendo en La Plata, pero es en La Madrid. Y luego la segunda entrevista, o la primera, depende de dónde lo ubiquemos, con el conocido futbolista Fernando Negro Cáceres. No hace falta que diga quién es ni qué es que vivió, ¿no? Todos sabemos su historia de vida, tuvo un problema con una cuestión vinculada a un delito y bueno, las secuelas tremendas de esa situación, pero lo llamativo y por lo que nos interesa escucharlo y conversar, y siempre que habla es muy interesante, es su posición frente a lo que le tocó atravesar, ¿no? El testimonio de vida, ¿no es cierto? Impresionante, del Negro Cáceres, un defensor si lo había, o pasaba, o el hombre o la pelota, los dos juntos no pasaban, ¿no? Pero era un tipo de marca fuerte, ustedes no sé si se acuerdan. Él jugó el Mundial del 90, creo, ¿no? Cuando sí. Lo sacan a Diego con el doping, ¿no? Ese Mundial fue el que jugó integrando la selección argentina. Un grande, realmente. El 90 fue en Italia. Claro, en Italia, sí, en 90 segundos. Y además, bueno, un jugador que jugó en River y Boca, ¿no? En los dos, no hay tantos futbolistas profesionales que hayan militado en los dos grandes clubes nacionales de la República Argentina. Él lo hizo y bueno. Como para ir y comenzar a picar, a tocar un poquito, creo que no puede soslayarse. Episodios que han ocurrido en finales de la semana que pasó, en el curso de esta semana, que es la detención fundamentalmente de dos personajes icónicos, por decirlo de algún modo, de la corrupción, o de la supuesta corrupción, como es el caso de Ricardo Jaime y Lázaro Báez, dignos representantes canos, y como decirlo, bueno, que como es de público y notorio, no hace falta tampoco seguir ampliando mucho. Han sido detenidos junto con otras personas, contadores, etcétera, etcétera. Arranquemos con el político de la mesa, a ver que nos haga una reflexión, qué es lo que le suscita, le genera este episodio político, Fernandito. Bueno, en principio, deja el champán. Hay algo que cuando en las campañas electorales se denuncia, la gente no toma real dimensión de qué se trata. Cuando uno habla de la corrupción, al hombre de carne y hueso, a la persona que tiene que ir al supermercado o a trabajar todos los días, dice, bueno, eso eso está en otro lado, eso a mí en qué me cambia la vida. Y esto es un caso paradigmático de lo que le cambia la vida, porque personas como Jaime, entre otras, que hicieron posible que una fuerte inversión, que muchos millones de pesos que todos los argentinos ponen y pagan a través de sus impuestos al Estado Nacional, se fraguara una compra de ferrocarriles, se fraguara una compra de elementos rodantes para comunicar a los argentinos que nunca llegaron a destino. Y eso hoy es lo que estamos discutiendo. Yo estoy seguro que en este proceso judicial el derecho es quien va a tener a través de los jueces la última palabra. Hoy lo que hay es una señal muy fuerte por parte del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y en este caso en particular del Judicial, de que la corrupción mata, de que la corrupción nos va a todos, nos influye y nos hace a todos prestar atención a estos temas. Estoy seguro que no va a ser el único que estuvo vinculado a una causa de corrupción. Quiero aclarar algo. Estoy deseoso de que se haga justicia, es decir, que se aplique todo el rigor de la ley, que ellos tengan su derecho de defensa, pero que todos veamos esto como algo que no nos es ajeno y que a ellos no se les aplica la impunidad de la que decían gozar mientras realizaron este tema. Finalmente, Mario, la corrupción mata. La tragedia de Once es parte de un proceso que en la Argentina tuvo que lamentar durante muchos años. Retroceso, retraso y muerte asociadas a la corrupción. No sé si el amigo Cipolletti va a estar totalmente de acuerdo con esto. Lo que sí quería, si me permitís, que la corrupción es allí. Si me permitís, lo que sí me hacía un poco lo que dice Fernando, que está muy bien, es una posición muy, muy fuerte tomada, pero bueno, que cada vez que se invoca que vamos a ir con todo el rigor de la ley, es sinónimo de que no va a pasar nada en la República Argentina, ¿no? Pero bueno, este es un chacarrillo. Ojalá que, bueno, tenemos que aguantar que no pase nada. Bueno. Eso es José, ¿qué te sugiere este tema? Bueno, antes, una pequeña digresión. Yo me acuerdo que en algún momento nosotros empezamos hace unos años atrás, hablábamos que justamente vivir en democracia es tener un margen de tolerancia de la frustración. Y cuando, en este caso, la persecución de delitos no llega al puerto que la ley determina, hay que aprender a frustrarse, y de eso se trata la democracia. Con la plena aplicación de los principios que dimanan de nuestra Constitución Nacional y los pactos que la informan. Con respecto al asunto puntual de Lázaro Báez y Gadín, yo por lo poco que vi, por lo que vemos nosotros acá en el ombligo del planeta, en Necochea, es lo que nos transmiten los medios, es que los señores iban muy tranquilos a declarar al juzgado, a cumplir con sus obligaciones legales, y fueron aprehendidos justamente porque había peligro de fuga cuando estaban bajándose del avión para pernoctar en el hotel e ir hoy a declarar. O en el caso de Ricardo Jaime, que se entregó espontáneamente, sí, Jaime, en Córdoba, ¿no? El de Jaime, la verdad que estoy tan saturado con esta información que se me escapan algunos detalles, pero bueno, sí, se entregó en Córdoba cuando ya la orden de detención había salido. Es un poquito diferente, pero bueno, habría que analizarla también en ese contexto. A lo mejor con Jaime sí podría haber habido un peligro de fuga, ¿no? Pero en esta gente, sinceramente, lo veo muy lejano. Pero esto además trae otras complicaciones, porque el público en general tiende a confundir, lo confundimos nosotros, imagínate, el público en general, esta prisionización cautelar con un anticipo de pena. Y es muy probable que dentro de poco estos dos personajes estén en libertad nuevamente, a pesar de que el proceso continúe, vaya a saber con qué suerte, ¿no? Y eso provoca frustración en el público. No ve cómo todavía son poderosos, estuvieron 4 días en cana, 5 días en cana y ya están en libertad. Y esto tiene el efecto contrario al efecto deseado o buscado por las autoridades estatales en todo caso. Eso en segundo lugar. Por otro lado, ayer lo escuché a Marijuán decir algo con lo que yo lo estaba conversando con mi señora y coincido plenamente. No nos podemos poner contentos con el sufrimiento ajeno. Dijo Marijuán, es mi trabajo, yo estoy conforme, satisfecho porque cumplí con mi trabajo, pero yo de ningún modo estoy contento porque es el sufrimiento ajeno, y no me pone contento el sufrimiento ajeno. Estén detenidos presos. Claro, que estén presos, que vayan presos, que alguien vaya preso. De esto es de lo que se trata, de lo que hablamos todos los días. Bueno, es el camino que hoy, en el estado de civilización en que está nuestro país, es el camino que tenemos. Alguien delinque y va preso. Pero no nos podemos poner contentos, y menos nosotros que estamos en este tema. En otro de los lugares, no sé si el tercero, el cuarto, pero seguramente no es el último, yo lo he conversado mucho con ustedes, quizá con Fernando, con ambos Fernando también. A mí me parece que este es un problema político y que se soluciona en la política. Qué poca legitimidad tienen los jueces para solucionar problemas de corrupción generalizada, porque los argentinos vivimos en un merengue de corrupción generalizada. Poca legitimidad tiene un juez para decidir sobre la suerte de alguien que en definitiva lo que hizo fue ratificado. La señora expresidenta ganó las elecciones en varias oportunidades, no en una, y ya el público conocía y sabía más o menos lo que estaba pasando, y sin embargo ratificaba con su voto, hasta que en las últimas elecciones presidenciales donde participó las ganó con un 54%. Entonces a mí me parece que este es un tema de solución política. Es un tema de solución política. Ayer tuve la suerte de charlarlo con dos amigos, uno que es juez de paz en un pueblito del interior de la provincia y otro que es mi hermano, y uno me hablaba de que todos somos pícaros mientras estamos en el llano y después somos corruptos cuando llegamos al poder. Es algo que es un problema social del país. Y mi hermano, que administra consorcios, me dice, vos podés ser el mejor consorcista del mundo, no robarles un centavo, y después con cualquier revoleo terminás afuera de la administración del consorcio. Y puedes ser el más ladrón de todos los consorcistas, y si dejás conforme al administrado, vas a permanecer poder. Diciéndome ambas personas que esto era un problema social. Lo llevamos el problema social, esto es un problema político. Y nosotros vamos, parafraseando a Mariano Moreno, que decía que vamos a mudar de tirano sin derribar la tiranía, apostando exclusivamente, por lo menos exclusivamente, pues yo no quiero quedar acá como que planteo la impunidad, aunque quizás sí la plantee. Lo que vamos a hacer con esto es un mudar de corruptos sin terminar con la corrupción. Es decir, bueno, esto es un planteo para hacer en política. Quizás Fernando luego le quiera contestar algo. Fano, este Poder Judicial, el Poder Judicial de la República Argentina... Perdón, si le queda algún resquicio a Fernando para contestarme, porque ustedes no me dejaron continuar. Vamos a tratar de terminarlo esta semana, el programa. Fano, el Poder Judicial de la República Argentina, la Justicia Federal en particular, ¿está en condiciones de asumir el juzgamiento de este tipo de casos, o al menos para hacerlo en tiempos propios, en un plazo razonable? Y la verdad que en el estado en que se encuentra hoy la justicia federal, y con todas las complicaciones que venimos charlando en otros programas respecto a la reforma, honestamente trabajar con esquemas tan anticuados, estructurales, causas de corrupción que implican grandes estudios, trabajos con otros tiempos, ¿no?, otro tipo de investigaciones, es muy complejo. De hecho, uno de los motivos de la reforma era justamente trabajar para que vos, al reorientar tu política criminal, tengas herramientas más modernas y mecanismos más modernos para trabajar en casos mucho más complejos y dejarte de joder con las tonteras del día a día, ¿no? El robo, estas cosas más pequeñas con las que trabaja la justicia habitualmente. O sea, es mucho más simple perseguir el robo de una garrafa, que también no es algo federal habitual, pero que entrar en los grandes esquemas de corrupción. ¿Probaste alguna vez de correr con una garrafa al hombro? Para una réplica del señor Fernando Kuhn. No, varias cosas. Yo estoy convencido de que no deja de ser corrupto, o para terminar que la corrupción hay que ganarle las elecciones a los corruptos, y ahí se termina el problema. Me parece que es una señal, precisamente una señal también para los que, como Fano dice, roban una garrafa, que además no es un delito federal, así que la justicia federal no interviene en el robo de garrafa. Entonces, me parece que, además, la Corte se ha manifestado ya y ha dicho cuáles son las cuestiones políticas no justiciables. La corrupción es un robo del erario público, es un delito, y está tipificado. Por lo tanto, muchachos, más ustedes, me extraña que lo digan de esta manera. Dicen, siempre persiguen a los perejiles. Ahora también cuando persiguen a los grandes, dicen, no, bueno, porque no estamos preparados para perseguir a los grandes. Bueno, pongámonos de acuerdo entonces. La Corte tiene una doctrina y tiene, digamos, jurisprudencia sobre lo que son cuestiones políticas no justiciables. Es decir, hay cosas que se resuelven en el terreno de la política. Ahora, por ganar las elecciones o por perder las elecciones, no te da derecho a robar la plata del Estado, que es en definitiva la plata nuestra. Muy bien. No, está bien. En algo, obviamente, que no disentimos con Fernando, ni creo que ninguno de los que estamos acá. Pero me parece que la cosa no pasa porque el Poder Judicial Federal, en el Fuero Federal, esté o no en condiciones de perseguir a los grandes. Porque eso es fácil, se lo pone en condiciones y otra cosa. El tema pasa por un problema de legitimidad, de perseguir a personas, no a los grandes, a personas. Para tener legitimidad, primero hay que solucionar un problema político. Problema político. Que a mí se me ocurre que la democracia todavía, el sistema está en deuda con el administrado y todavía no ha demostrado, quizá por su juventud, no ha demostrado poder satisfacer medianamente la mayoría de los de las necesidades de la población. Entonces hace que la población dude con mucha razón de sus de los poderes del Estado. Para eso hace falta, parafraseando a Mauri, un shock de confianza. Pero un shock de confianza que dure en el tiempo y un shock político de confianza. Si los gobiernos venideros demuestran que pueden gobernar sin corrupción, que pueden darle progreso a la ciudadanía sin necesidad de sobreprecios en las obras públicas y sin retornos, si pueden denunciar a sus propios cogobernantes, por decirlo así, si Mauricio Macri puede mañana sale denunciando a un propio ministro porque es sospechoso de quedarse con un vuelto. Bueno, esas son las señales políticas que hay que darle a la población para que con el correr del tiempo se pueda definir definitivamente una conciencia de anticorrupción en el electorado. Uh-huh. Parece que más o menos a eso me refería. Muy bien. Mientras tanto, con cuestiones como esta, corremos un riesgo muy serio de terminar de dividir a la población. Porque todos nosotros operamos todos los días en las redes sociales y vemos muy clarito que de nuestros contactos, como decía el general Perón, el 80% habla de modas y de champán y de otras cosas, pero el otro 20%, el 10% está aplaudiendo a Lázaro Báez preso y el otro 10% está pidiendo, está denunciando una interferencia política en la justicia y que por eso Báez está detenido. Y nos estamos enfrentando desde hace mucho tiempo, pero no hemos dejado de enfrentarnos a pesar de que la justicia está interviniendo. Es decir, evidentemente hay un problema político. Antes de que cierre, pero sí, vos querés cerrar ya, la verdad que la cuestión de que al ser casos tan notorios, se pone sobre el tapete la cuestión de la preventiva también, ¿no? Uh-huh. Algo dijeron, que me parece a mí que es vergonzosa en este caso. Independientemente, vamos, tenés que esperar a que esto avance, no había motivos claros como para decir que hay peligro de fuga o lo que fuera. Pero mientras, que es más o menos lo que decimos con respecto a las cuestiones de lesa humanidad, mientras día a día la justicia encarcele una serie innumerable de pibes mayormente pobres en preventiva, sin uh-huh. ningún tipo de justificación, esta cuestión pasa a un segundo plano. Bueno, ahí quedan planteadas las cosas. Yo simplemente voy a agregar dos o tres muy breves, ¿no es cierto? Porque está prácticamente todo dicho y cada uno tiene su posición. Lo primero es que, desde mi punto de vista, la corrupción no tiene banderas políticas, porque veo, ¿no es cierto?, ciertas disquisiciones, es decir, de un lado, ¿no es cierto?, poniendo todo el acento sobre la sociedad offshore de Macri, minimizando lo otro, y del otro lado, a la inversa. La corrupción no tiene banderas políticas, es corrupción lisa y llanamente. Segundo, soy de la idea, ratifico un poco lo que José básicamente ha dicho, bueno, ninguna persona sospechada por la comisión de un delito, ninguna debería estar presa sufriendo el anticipo de una pena. También digo en este caso. Y el tercer ingrediente que desearía agregar es que me gustaría que, del mismo modo que ocurre en Neuquén, este tipo de casos tan sensibles para la sociedad, sean juzgados por los jurados. Los ciudadanos que confirieron la confianza a los funcionarios, que sean los que finalmente digan si es culpable de los hechos que se le atribuye o no. Esto realmente zanjaría de un modo muy importante pleitos que de otro modo no van a ser zanjados. Acá el fallo que se ve va a ser fallo polémico, discutido con los jueces en juicio político, terminar y no terminar. Esto lo único que lo zanja es la ciudadanía. Señores, vamos a la música. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido

el bloque. Muy bien, bueno, vamos a la música entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. En la continuidad del programa, ahora una nota quizás, bueno, un tanto atípica o no para nuestro programa habitualmente vinculado con las cuestiones del mundo penal, etcétera, etcétera. Hoy vamos a entrevistar a un crack futbolístico, un hombre que ha, bueno, cumplió en su vida deportiva todo lo que añoraría un jugador de fútbol concretamente, arrancando allá por Argentino Junior, pasando nada más que por River, por Boca, por Independiente, el seleccionado nacional, tocar el cielo con las manos, Europa, Celta de Vigo, Zaragoza, Valencia. Bueno, realmente una persona que realmente creo que logró todo lo que se puede lograr futbolísticamente. Y luego, por esas cosas de la vida, convertido en un crack de la vida. Me estoy refiriendo a Fernando el Negro Cáceres, a quien saludo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Estoy bien, bueno, Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Fernando. Bueno, muchas gracias, realmente muy agradecidos que nos des esta nota. Recordar simplemente, bueno, a la audiencia hemos hecho esta introducción. Fernando le tocó atravesar una circunstancia de la vida penosa realmente, allá en noviembre de 1999, víctima de un asalto, recibe una serie de disparos que le ocasionan consecuencias físicas de importancia. Nos interesaba saber, Fernando, antes que nada, bueno, cómo va tu recuperación. Hemos tenido la gran alegría, quienes te conocimos en la vida deportiva, de verte ya, bueno, caminando, en rehabilitación. ¿Cómo van las cosas, Fernando? Bien, bien, por suerte muy bien. Con los avances que están poniendo en cuenta de las cositas que yo ando despacio y bueno, paso a paso tratar de ir enfocando en cosas nuevas para tratar de una vez por todas terminar con bueno. Siempre hay que hacerlo. Seguro que sí. Realmente, honestamente, nos alegra muchísimo y nos emociona haber visto esos videos. Bueno, un poco el motivo de la relación o el vínculo, digamos, tuya con lo que nosotros hacemos todo el tiempo, que es la cuestión del mundo penal, es que, bueno, tu reacción frente a un hecho tan importante en la vida, ¿no es cierto?, de las personas, no ha sido justamente la reacción que, digamos, típicamente experimentan las personas que le toca pasar estas cosas de la vida, o a veces cosas muchísimo menores. No sé qué se esperaba. ¿Perdón? No sé qué se esperaba, por ejemplo, no sé. No, claro, pero vos fijate, Fernando, digamos, con cosas mucho menores, hay, digamos, bueno, el grito levantado, de justicia, de castigo. Vos, sin embargo, dijiste... Ah, respecto a eso, no existe. Bueno, para mí no existe. Creo que, claro, que no es parte de buscar una justicia de acuerdo a lo que uno atraviesa. Yo creo que atraviesa ese momento, pero bueno, es una sesión de quizás que la vida hoy en día esté así y que lamentablemente me tocó a mí, pero no es cuestión de reclamar cosas que no se tienen que dar ni uno tiene que pedir tampoco. Claro. Vos has dicho, hemos leído en las numerosas notas que has dado, dijiste una definición que nos parece muy categórica: no guardo rencor, ¿no es cierto? Esto ha sido tus palabras. No, es que nunca lo hice. Ni cuando estuve solo ni con gente charlando, en un momento pedí algún cargo así como para maldecir a alguien. No, simplemente tomé las cosas con tranquilidad y tratar de agarrarme de la oportunidad que me dio la vida de seguir adelante, nada más que eso. Seguramente. Pero además que se dio, y bueno, se dio porque a veces son cosas que suelen y me tocó a mí. Sí, seguramente, pero insisto, no es la reacción, o por lo menos que uno ve normalmente las personas que le tocan sufrir cosas, y bueno, y creemos francamente, ¿no es cierto?, que por supuesto ninguno somos unos iguales, uno igual al otro, ¿no es cierto? No, claro. Pero bueno, lo tuyo es un ejemplo muy grande y nos está hablando de un mensaje de pacificación, de un mensaje de ser bueno, un poco más indulgentes con la vida y con las cosas que nos pasan. Fernando, ¿has tenido ocasión, también hemos visto, de visitar alguna cárcel y de tomar contacto con las personas privadas de la libertad? ¿Cómo sí, ha sido? Me tocó ir, me invitaron y bueno, decidir porque también me interesaba ver cómo es la cuestión de lado adentro, y la verdad que bueno, son personas que tuvieron alguna vez algo, que hicieron algo que no debían, pero que están totalmente normal, que están en una situación de que no tienen libertad, pero son personas que son sensatas a la hora de hablar, que pude hablar con algunos, y la verdad que muy bien, yo me sentí muy bien. Que el extraño recibimiento de ellos, quizás yo en algún momento pensaba, nunca fue, de ver la reacción de ellos en algún momento, a ver cómo era, y la verdad que la vi muy bien. En ningún momento ninguna mala palabra ni un mal gesto, no, simplemente yo agradecerte a ellos que me hayan dejado visitarlo y ellos agradecerme a mí la visita. La verdad que bien de las dos maneras. Seguramente. Fernando, otra de las definiciones que has tenido, bueno, ante las cosas que nos ocurren hoy en día en nuestra sociedad, en los episodios de inseguridad, etcétera, etcétera, a vos has tenido una definición: esto no se soluciona con mano dura. ¿Nos podés ampliar algún concepto en esto? No, que no hay solución en eso. Yo creo que el tema también, más allá de que la gente diga que hay inseguridad, pasa un poquito por la educación también. tratar de que los chicos cuando van creciendo comprendan que hay gente que por ahí las cosas le van bien en su vida y que tratan de aprovechar el sistema de vida que cada uno tiene y la suerte que tiene en la vida, que quizás se encuentra en una situación muy favorable en su vida para la familia y para los amigos también. Y después quizás algunos se equivocan en el tema de jugar de esa manera. Decir a ver un coche importante en la calle y decir, oh, lo que habrá hecho de este, habrá sido delincuente para tener eso. No, en realidad no, hay gente que en mi caso, por ejemplo, yo tuve las cosas honestamente, tuve la suerte de que en muchos casos las cosas mejoraron muy bien y así seguí viviendo bien. Sí. Pero nada más, no es por otra cuestión, simplemente tratar de aprovechar el buen momento que cada uno tiene y bueno, y el don que yo tuve para jugar al fútbol. Claro. Tratar de explotarlo cada vez más en circunstancias de que uno puede. En el caso de haber estado en Argentina y después estar en Río, después estar en Boca, después en Europa, la selección, son cosas uno fue aprovechando, tratar de hacer las cosas cada vez mejor para seguir creciendo, y es lo que me sucedió a mí. Sí, sí, seguir creciendo en cada momento de que las cosas sí, que en algún momento me han pasado cosas malas, pero nunca manifesté y nunca di a nadie porque en algún momento me hayan pasado cosas malas, no, simplemente tratar de luchar siempre para crecer, y fue lo que me hizo la vida hoy en día, seguir creciendo, más allá de que las cosas malas me hayan pasado. Sí, Fernando, vos decís en un pasaje de tus palabras, bueno, que te fue bien en la vida, ¿no es cierto? Tuviste mucho éxito profesional, pero sos un tipo que viene de bien abajo, ¿no es cierto? Es decir, tu origen es bien humilde, de tal modo que podés hablar con conocimiento de causa de todo esto, ¿no es cierto? Sí, yo nací, hay que aclarar, yo nací en la Villa Santa Rita, en Colombia. Yo de la Villa Santa Rita me fui a la Villa Carlos Gardel y sigo teniendo amigos de ahí todavía, no hay ningún, en ese tipo no hay ningún inconveniente. Es más, quizás en algunos momentos cuando yo seguía jugando al fútbol, se hacían partidos contra el asado, el motivo de poner un asado entre todos y estar reunidos. Y yo en ese momento nunca fallé, siempre estuve, no porque haya sido un jugador profesional me alejé de toda esa gente, no, al contrario, porque todavía cada vez más. Y todavía tengo, por suerte, hoy a mi edad todavía tengo amigos de ahí que me respetan mucho, yo respeto a ellos por la calidad humana que me dan. Y no todo el mundo es malo por vivir en un lado o en otro, eso no. Seguro. Fernando, bueno, hablando ya ahora de lo deportivo, ¿cómo va la fundación? ¿Cómo va el Fernando Cáceres Fútbol Club? ¿Cuántos chicos tienen ahí? ¿Qué nos podés comentar de la obra, Fernando? Y ahí estamos, muy bien, la verdad que muy bien. La sorpresa es que, bueno, son muchos chicos y nosotros cada vez estamos notando chicos que futbolísticamente tienen un tema muy importante, que bueno, que lamentablemente por su oportunidad de no tener el lugar para entrenar y todas esas cosas, no mostraban lo que tenían, pero tienen cosas muy interesantes los futbolísticos. Y ahí está, ahí lo tenemos. Son cerca de 200 chicos y bueno, lo que tenemos es una primera división y un sub-15, que de nuevo volvemos a arrancar la Liga de Luján para seguir ascendiendo a lo que son los torneos generales. Pero bueno, contento, muy bien de ese lado. La verdad que estar hoy yo del otro lado, de no ser futbolista, me pone muy bien porque veo que yo en un momento estuve así como están ellos, con ese entusiasmo tan lindo que a uno lo hace crecer. Y por suerte lo puedo disfrutar así yo. Así es. Bueno, Fernando, desde ya, desde aquí, humildemente, tomamos el compromiso de difundir realmente la obra, ver de qué modo, ¿no es cierto?, podamos hacer una convocatoria para que les den una mano en el laburo que están haciendo, que es tan importante. Y bueno, agradecerte que nos hayas dado esta nota. No, por favor, es un placer. Es un placer que puedan escuchar las cosas que uno por ahí hace para los demás y que la gente no la ve. Sí, señor. Para mí es mucho gusto hablar y contarlo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo muy grande y ojalá que nos podamos estar encontrando personalmente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Adiós, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, hemos estado con Fernando el Negro Cáceres. Testimonio de vida. Testimonio de vida si lo hay, ¿no es cierto? Realmente. Impactante, ¿no? Cada oportunidad que aparece en los medios te hace, te mueve bastante los cimientos, ¿no? La estructura. Lo dejaron mal, le arruinaron la vida. ¿Eh? Lo dejaron mal, le arruinaron la vida. Y sí, depende de cómo lo vean. Estaba en un buen momento futbolístico, sí, casi lo matan, perdió masa encefálica, tuvo problemas en un ojo, realmente fue un hecho serio. Sí, sí. El que padeció. Pero vos viste que él no lo plantea como que le arruinaron la vida. Esto es lo llamativo de... Y que me hace sentir mal porque no puedo, sí, llegar a comprender lo voy a decir sinceramente, ¿no? Esa manera tan tolerante de pensar lo que le pasó a él. Él lo vio, me dijo, crecer cuando te va bien y crecer cuando te va mal también. Y en ningún momento sintió, no solamente rencor, sino que no sintió que se le había acabado la vida. No está llorando, sino que está con nuevos desafíos. Tuvo un desafío de la selección y ahora tiene un desafío de caminar. La verdad, me saco el sombrero, chapó, con Fernando el Negro Cáceres. Impresionante. Sí. Bueno, profundo. Bueno, realmente hoy queremos una nota bien impactante, bien, bien interesante. Vayamos a la música para ir pensando un poco en todo. Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo. Ahora igual que antes puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de ti, de que no, no me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres. Siempre de mí, de que no, no me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, nos quedamos solos con el amigo Chipo porque... Sí, tenemos un problema gremial. Poco profesionalismo, Tomo. Poco profesionalismo. Dicen que como no han cobrado en los últimos 52 programas, no van a terminar este y que van a empezar a hacer, a tomar medidas de fuerza increciendo. Por ahora fallaron estos últimos 10 minutos, el próximo serán 15. Venían laburando, ¿cómo le llamaban? ¿Trabajo a tristeza? Sí, venían laburando así claramente, ¿viste? Pero bueno, sí, ahora ya directamente sí, decidieron abandonar. Como son abogados, ellos enseguida hablaron de trabajo a código. Bueno, yo para mí el planteo hay que llevarlo a la subsecretaría de trabajo.

siempre parado.